Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Preocupación en la Cámara de Comercio por el cierre de negocios en el centro de Santa Rosa. El presidente de la institución, Roberto Nevares, dijo además que las expectativas que había en 2015 no se cumplieron. Un poco de preocupación, porque bueno, evidentemente la caída un poco de las ventas se está manifestando con eso, y yo creo que bueno, el comercio es todo, nos vamos a tener que adaptar, o ver las nuevas condiciones, cómo va a evolucionar todo esto. Ojalá que podamos seguir teniendo días del trabajador bien, cada vez con más trabajadores, esa es un poco la idea nuestra. Siempre decimos lo mismo, si hay muchos comercios que salen del centro, de la órbita del centro, y se van un poco o ponen en la casa o en los alrededores, lo cual puede llegar a ser verdad, que esos comercios se van mutando, digamos, se van corriendo. En la medida que haya mayor actividad comercial, esos locales vacíos seguro que no quedan, porque siempre los buscan, ¿no es cierto? A todos les gusta tener locales en el centro. Un poco la situación la veo un poco complicada, me parece. Evidentemente la gente que hace 2 años, si vos hablabas con la mayoría de la gente tenía otra expectativa. Creo que esas expectativas no se han cumplido. Nosotros como comercio no podemos más que seguir apuntando a seguir tratando de mantener abierto el comercio. La CGT de la zona centro de La Pampa analizará los proyectos sobre la reforma laboral. El secretario general, Luis Fagiani, anticipó en Periodismo Turno mañana que pedirán a los diputados pampeanos que no voten esos proyectos. Nosotros como regional los vamos a mirar a los proyectos y por lo menos le vamos a pedir a los diputados y senadores de la provincia de La Pampa que no lo voten. Realmente lo que haga la CGT a nivel nacional va a ser un tema de discusión de los secretarios generales en el Consejo Directivo de la CGT, que yo creo que este proceso, esta presentación, acelera el proceso de definir la situación actual en la que está la CGT, que es bastante irregular, ¿no es cierto? Por no decir que es absolutamente irregular. El gobierno provincial junto a la policía realizó varios operativos por caza ilegal en la zona de General Hacha. El subsecretario de Recursos Naturales, Federico Bruno, detalló los procedimientos. No son cotos, sino que en realidad son campos que comienzan ofreciendo cacería, llevan cazadores, todo totalmente ilegal, ¿no? Los campos no están registrados, los operadores cinegéticos que comercializan las cacerías tampoco, con lo cual tampoco los cazadores que vienen pueden llevarse los trofeos. Claro. Ni los trofeos, ni la carne, ni nada de ningún derivado de los productos de cacería. El fin de semana pasado hubo otro operativo en la zona rural de Bernasconi, también más grande que el de Hacha, donde se recuperaron más de 60 trofeos de caza de un campo que ofrecía cacerías. Igual, el mismo caso. Nosotros lo que hacemos es recibimos denuncias, esas denuncias se corroboran mediante, buscamos a ver en dónde están ofreciendo las cacerías y si efectivamente están registrados o no en la provincia. Dilma Rousseff visitó Argentina y defendió a Lula da Silva. Es un detenido por cuestiones políticas, dijo la expresidenta brasileña. Lula es visto por la población de Brasil como la representación de que es posible vivir en democracia, crecer económicamente e ter direitos e oportunidades. É visto assim. La questão de Lula livre, eu gosto muito de explicar isto, porque Lula, eu sei quanto incomoda ele, o julgamento e a sentença. Ele fica completamente indignado, mas é muito indignado, porque se lhe chamam de ladrão. Porque ello no es por falta de prueba, es porque soy inocente. Lula es inocente. Están condenando una persona por cuestiones políticas. Acusan Lula e cada vez irão buscar mais acusações. Se formó el Consejo de Personas con Conocimiento entre las comunidades Ranquel y Mapuche de La Pampa. Carlos Campú, cacique gobernador del pueblo Ranquel, criticó al Consejo Provincial Aborigen y al Consejo de Loncos. Consejo Provincial Aborigen o cualquier otro consejo que no pertenece de la cultura, que es un armado del blanco, no puede manejar la cultura. Sí, el del gobierno provincial es un apoyo para la cultura. Lo reconozco como que que tienen que apoyo. Ellos reconocen igual, ellos reconocen que tiene que ser así. El Consejo Provincial Aborigen. Y el Consejo de Loncos, yo no puedo hablar del Consejo de Loncos, porque eso hay un trabajo que se ha ido, mezclando cosas. Nosotros queremos separar ese tipo de mezcla, sin enfrentar a nadie. Que vayan pensando de que no podemos seguir de la manera que están haciendo, porque no se puede ningún territorio que ha pertenecido legítimamente de la cultura indígena, de la cultura ranquelina, no puede, tomarse, como un lugar turístico. Ferro de General Pico venció a Independiente de Doblas y se consagró campeón del torneo provincial de fútbol. Esteban Camarlinks y Fernando Basilchik, dos de las figuras del verde piquense, expresaron su alegría por el segundo título consecutivo en la provincia. La verdad que es una emoción muy grande ganar otro provincial acá, y más con los chicos. La verdad que sufrimos mucho, muy poca gente confió en nosotros, gracias a un grupo de padres que pudimos entrar de provincial, sino bueno, varios de nosotros no íbamos a estar acá. Así que bueno, muy contento por el grupo, por Walter, por los dirigentes y por la familia que siempre apoya. Muy conforme en lo personal. Había arrancado mal por un par de lesiones que tuve al comienzo del torneo, pero bueno, a medida que fui agarrando partido me fui sintiendo muy cómodo. No, la verdad que a la familia, a mis viejos, a mi vieja, está siempre a mi hermana, a mis amigos también que siempre me apoyan y bueno, a toda la gente de Ferro. La verdad que sí. Se lo decía un colega tuyo ahí, lograr otro campeonato, otro provincial con este club, dos veces consecutivas. Más por cómo se dio todo, ¿no? Por ahí no teníamos el apoyo de mucha gente de entrada y la verdad que ver este equipo con muchos pibes surgidos de la inferior me llena de orgullo y estoy feliz. Nada, con toda la gente de Ferro, con mi amigo, mi familia que me acompañaron a todos los partidos, estuvieron en todos los partidos y la verdad que ellos son los que me bancan siempre y esto va para ellos. Sí, el Chicho, el enano, un fenómeno, la verdad que se demostró que es un jugadorazo y nada, todo el equipo, la verdad que tuvo un rendimiento espectacular y esto nos sirvió para el campeonato. RadioKermés.com